El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis amados hermanos radiotiempistas. Comenzamos con un nuevo programa de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Y hoy es 13 de mayo, pero como nosotros no somos supersticiosos, pues te estamos deseando todas las bendiciones que el Eterno tiene para contigo. Estamos saliendo al aire a través del dial 1200 AM y también por internet por la www.radiotiempo1200.com. Y quiero recordarte que este es el programa perteneciente al Ministerio de Por Amor a Ti de la Iglesia CDA. También nos puedes estar ubicando en YouTube. Estamos en YouTube con algunos programas. Busca Iglesia CDA o busca también Mi Casa y te aparecerá nuestros YouTube. También puedes agregarnos por Telegram, busca Por Amor a Ti con 3i, o nuestras redes sociales Iglesia CDA Amor o arroba Johnny Quintero. También te puedes estar comunicando por mensaje de texto al 0414-114-3996, que es el número y el WhatsApp de la congregación. Estás cordialmente invitado también para el 5 de junio, eso es ya a la vuelta de la esquina, donde vamos a estar pues celebrando el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Así que te estamos esperando con las puertas abiertas. Y hoy 13 de mayo, que nos trae esta fecha, las efemérides. Un día como hoy se realizó en 1812 la batalla o combate de Wiwe. En 1830 Ecuador se separa de la Gran Colombia. Lamentable, porque hubiésemos sido una gran potencia los tres países de Ecuador, la Nueva Granada y Venezuela. Nueva Granada adoptó después el nombre de Colombia. Pero todos, de una manera u otra, somos colombianos, en honor a Cristóbal Colón. En 1943 se funda la aerolínea Avenza. Fue una de las mayores compañías aéreas venezolanas de servicio nacional y cabotaje. Y en el 2001 muere Salvador Garmendia, escritor, cronista y guionista venezolano. En el 2012, wow, cómo pasa el tiempo. Ustedes siempre me dirán, bueno, el pastor siempre dice cómo pasa el tiempo, pero sí, es que parece que fue ayer. El piloto Pastor Maldonado consigue la victoria en el Gran Premio de España. Fue el primer venezolano en ganar el premio de la Fórmula 1. Y con esto, bueno, terminamos las efemérides y nos vamos. Corra rapidito lápiz y papel, que vamos al estudio de Romanos 6:23. Y este es un versículo bastante interesante, bastante, pues, un poquito fuerte para aquellos que me están escuchando. Y vamos a hacer un análisis realmente un poco profundo, porque tiene que ver con tu salvación y con mi salvación ahora que estamos en tiempos de crisis a nivel mundial. Quiero recordarles que hay que seguir usando el tapaboca, porque he escuchado ya, he leído que está de nuevo subiendo el índice de contagio del COVID-19. Recuerden que no hemos salido de la pandemia, ha aminorado. Recuerden lo que está sucediendo en China. Y que bueno, que se siguen cumpliendo Mateo 24, donde habrán pestes. Estamos viendo también el problema de los niños con hepatitis fulminante. Pero vámonos al versículo del día, que tiene que ver con la salvación. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En este caso, por causa del sacrificio de Yeshua, nuestro Señor, que nos da vida eterna. Ahora vamos a desglosar un poco el estudio. Nosotros recibimos un gran regalo, y ese regalo fue el sacrificio de Jesús. Por eso se llama que es por gracia la salvación. Para que pudiéramos encontrar a Dios, Dios el Padre, o sea, Jehová, manda a su Hijo para que se sacrificara por ti y por mí, para que se sacrificara por toda la humanidad. Este mensaje fue anunciado desde el inicio de la historia humana, desde Génesis 15. Así que vemos cómo en todo lo que llamamos el Antiguo Testamento fue anunciado. Ahora, ¿por qué su muerte fue tan relevante y merece tanta importancia? Pareciera algo muy simple, bueno, para perdonar mis pecados, pastor, me dirías tú. Y sí, es verdad, pero es importante porque sin ese sacrificio, la sentencia está determinada y es firme, porque la paga del pecado es muerte. Muerte significa literalmente separación, y esto fue lo que sucedió cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Inmediatamente vino la separación. El Señor le dijo a Adán y Eva: de cierto te digo que si comes de este fruto, que pudo haber sido un cambur, un mango, porque no era una manzana, no lo especifica la palabra, le dijo, ciertamente morirás. Y efectivamente murieron en el tiempo, no inmediatamente, pero murieron. Y hay una muerte espiritual en el ser humano. Nosotros somos tres personas en uno: alma, cuerpo y espíritu. El espíritu está muerto literalmente. Y nuestra alma es nuestra personalidad y nuestro cuerpo tiene que fallecer y ser enterrado. Pero si no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu sigue muerto. Y cuando morimos, estamos realmente condenados porque la paga del pecado es muerte. De manera similar, estamos toda la humanidad separada. Y cuando digo similar, es similar a ti como persona, a ti que me estás escuchando. Si tú no crees que Jesús es no solamente Dios o el Hijo de Dios, sino que Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados y el pecado del mundo, estamos todos caídos, todos merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Pero pastor, eso fue culpa de Adán, eso fue culpa de Eva, no fue culpa mía. Pero nosotros somos una mala copia de nuestros primeros padres. ¿Tú te acuerdas cuando se quemaban los CDs? O sea, que se sacaban copias. Yo al principio, hace muchos años, pensaba que había que quemar el CD. Pues no, es cuando se saca una copia. O para aquellos que se les caen las cédulas, cuando uno grababa un casete y lo grababa de otro casete. Si el casete original tenía una falla, todos los demás casetes iban a tener esa misma falla. Pues nosotros tenemos la falla de la caída del pecado de Adán y Eva. Y en nosotros, en nuestro cuerpo, mora el pecado. Ahora, esto produjo la separación. Y la separación provoca culpabilidad y miedo. Nunca sabemos qué nos puede deparar el futuro. Entonces, nosotros debemos construir por naturaleza puentes. Y muchas veces nosotros intentamos cruzar ese puente para con Dios, para llegar a Dios y evitar la muerte de nuestro lado. Pero muchas veces construimos ese puente. Cuando tú le preguntas a la gente, si tú mueres, ¿hacia dónde vas? Lo primero que te dicen, el que no es creyente, es porque soy bueno. Ese es un puente. Pero sabemos que nuestras buenas acciones, si no creemos en Jesús, son como trapos de inmundicia. Ahora, para el religioso, sea evangélico, católico, de cualquier denominación, hablando de la cristiandad, muchas veces cuando tú le preguntas si es salvo, la mayoría cree que es salvo porque dejó el pecado. No, yo me arrepentí de mis pecados. Y eso no es lo que específicamente dice la palabra. Y ya se los voy a explicar más adelante. Todo eso son puentes, son esfuerzos humanos. Ahora, los esfuerzos humanos son buenos, son útiles, pero no crean el puente que nos separa de Dios. ¿Cuál es el puente entonces que el Señor hizo? El puente fue el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, nuestros esfuerzos, méritos, sacrificios, prácticas místicas. ¿Cuáles serían las prácticas místicas, las prácticas religiosas? Es porque yo me confirmé en la iglesia. Yo hice la primera comunión en la iglesia. Yo voy constantemente a misa o voy al templo, voy a la iglesia, al servicio, voy al templo. Yo no me pierdo un domingo. Todo eso son esfuerzos religiosos. No es porque tú vayas o no vayas a la iglesia. No es porque tú te confirmes o no en el caso de católicos. O hagan la primera comunión. Todo eso son ritos humanos, esfuerzos humanos, creando puentes, pero eso no te salva. Es que yo simplemente, mira, soy creyente y bueno, yo trato de no pecar. Y creen que porque no ha pecado, ya es salvo. El pecado en sí, cuando, y lo explico de esta manera, por ejemplo, hay una persona que tiene una debilidad, un pecado específico, pero no conoce a Cristo. Entonces él piensa que ya deja de robar, por ejemplo. Eso es un cambio conductual. No, yo soy salvo porque yo dejé de robar. Hermano, eso no te hace ser salvo. Eso es cruzar el puente. Estás haciendo un ritual, ¿verdad? Religioso, cruzando el puente. Pero el puente es Cristo Jesús. Y se lo voy a poner como un ejemplo. Hay personas enfermas de cáncer y por lo general no siempre el cáncer lleva a la muerte. Entonces te dices que comiendo vegetales, que no es malo, puedes curar el cáncer. Para eso necesitas empezar a comer vegetales, pero sabemos que estos vegetales realmente no te van a sanar el cáncer. Necesitas otro tipo de acción de la medicina. Y esto de comer los vegetales serían como la religiosidad. Y tú sigues en la ley del pecado. O sea, el cáncer sigue avanzando en tu vida. Y si no buscas la solución, ese cáncer te va a matar. Ahora, ¿cuál es la solución? Cristo Jesús. Vamos a entenderlo ya, poco a poco, de esta manera. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la buena noticia es que el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, es suficiente para tender un puente sobre esta separación del Señor con nosotros. Sabemos que Cristo resucitó, murió y estuvo 3 días fallecido, pero al tercer día resucitó como evidencia. Por eso es importante recordar su muerte y su resurrección. Esto es importante. Cristo rompió, hizo el puente más bien, y rompió con la separación que estábamos entre nosotros. Digamos, él había un abismo entre el Señor y nosotros, pero Cristo es el puente. Cristo es el puente. Aquellos que han cruzado el puente sobre el lago de Maracaibo, por ejemplo, cuando llegas a Maracaibo, qué maravilloso es ese puente, ese lago. Y ese es el regalo del Señor. Él es nuestro puente, nuestro Señor Jesús. Ahora, para explicarle lo del pecado realmente, que muchos piensan que porque dejaron el pecado, son salvos. Pues ni es porque dejaste el pecado, ni es tampoco porque eres buena persona y te comportas bien, sino que eres salvo porque crees en el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cuál es el requisito? Creer en el sacrificio de Jesús. Y creer que Jesús es Dios mismo y es el Hijo de Dios. Si tú no crees esto principalmente, por más que tú te portes bien y que tú dejes de pecar, no eres salvo. Esa es la gran diferencia. O sea, tienes que hacer metanoia, tienes que transformar tu mente, que eso es lo que significa metanoia. Tienes que transformar tu mente y darte cuenta que creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador, eres realmente salvo y tienes ese regalo que es la vida eterna. Eso es lo importante. No es un cambio conductual. No, yo dejé de fumar, yo dejé de tomar, yo me pongo vestidos largos, no, yo voy a la iglesia con flus y una corbata. No, no, no es eso. Esos son cambios conductuales. Ahora, cierto es que cuando ya tú aceptas a Yeshua, cuando ya tú aceptas a Cristo y cruzas el puente, ¿verdad?, que nos separaba de la gracia, entonces empieza una transformación en tu vida, una regeneración en tu vida. Y cualquier pecado que tú tenías en el pasado, no es que se va automáticamente, sino que empieza una transformación, y algunos, por intervención poderosa del Espíritu Santo, dejaron, por ejemplo, de drogarse. Pero a otros les cuesta un poco más y están en el proceso. Y de pronto, si de pronto se drogaron o cometieron algún pecado, el Espíritu Santo se pone triste, el Espíritu Santo que te selló y te guió se pone triste, ¿verdad? Y ahí es cuando Satanás te engaña y te dice, tú no sirves para nada, tú sigues siendo un pecador, ya tú estás condenado. Y no, ya Dios limpió ese pecado y limpió todos los pecados. Lo que el Señor necesita después que tú lo crees a Él es que tú dejes el pecado atrás. Porque muchos le preguntaban a Pablo, si así es la situación, entonces seguiremos pecando y seguiremos haciendo, porque como es por gracia y el Señor ya nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y qué les contestaba Pablo? Decía, no, porque no sabéis que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo nos dice que a la final es una lucha constante en nuestra vida hasta que esa lucha termine con nuestra muerte. Y debemos entenderlo así. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, aún en el último momento. Pero tú, mi estimado oyente, vas a tener una lucha constante, siempre, en tu naturaleza de tu cuerpo. Y tú tienes que reconocer que eres pecador, por naturaleza caída, eres pecador. Pero al creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, pasas de muerte a vida. Y puedes, como dice Pablo, no pretendo aún haber alcanzado la perfección. Pero él nos dice que debemos seguir caminando, debemos seguir luchando hasta llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo importante, mi estimado hermano. Llegar a la estatura de Cristo. Y ya finalizando, vamos a hacer una pequeña oración para aquel que no aceptaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Querido Señor Jesús, entiendo que estoy separado de Dios. Aunque puedo intentarlo con esfuerzos y sacrificios de mi parte, no van a llenar el vacío de esta separación. Pero entiendo que tu muerte fue un sacrificio para que yo cruce el puente que me separa de ti. Creo que tú resucitaste de entre los muertos después de tu sacrificio. Entonces, yo puedo conocer que tu sacrificio fue suficiente. Clamo a ti. Tú puedes limpiarme de mis pecados y acercarme a Dios para que pueda tener la vida eterna. Y este pecado es el pecado original que nos propinó nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y mi querido hermano, ya con esto nos vamos a nuestra pausa musical con los voceros de Cristo. Ven, pecador, ven. Pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que de una vez por tu alma pena podrá ser que tienes tiempo de pensarlo una vez más. Si sabes tú muy bien de que quizás al fin mañana ya no vuelvas a vivir. Con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM, y por fin llegamos. Ustedes me han estado escuchando viernes pasado en los programas que hemos hecho, que nos estamos acercando al Concilio de Jerusalén. Pues sí, entonces ya llegamos al Concilio de Jerusalén, y esto es una fecha muy importante para la Iglesia. Como ustedes saben, había un problema, que la Iglesia originalmente nace con los judíos, porque Jesús era judío, los apóstoles eran judíos y se predicaba el Evangelio entre los judíos. Pero el Evangelio se fue extendiendo después de que Jesús ascendió a los cielos, y empezaron a través de Cornelio, o a partir de Cornelio y su familia, que se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo, siendo un gentil, un centurión gentil, pero que él era un prosélito, o sea, aceptaba la fe de los judíos y la fe en Cristo Jesús. Y cuando hablo de los judíos, hablo de los judíos que creyeron en Jesús. Pero resulta que al expandirse la fe hacia los gentiles, los creyentes judíos, que no eran realmente cristianos gentiles, no podían imaginarse cómo un gentil que no cumpliese la ley de Moisés podría ser salvo. Ahí comienza el conflicto. Muchas veces hablan de que el conflicto lo generó Roma, y cuando se refieren a Roma se refieren al Vaticano, a la fe vaticana. Pero el conflicto no comenzó ahí, fue un proceso natural, que los judíos estaban preocupados porque los gentiles cumplieran la ley de Moisés, y como prueba ellos les imponían que debían circuncidarse. Por eso estaban preocupados los judíos, y por eso al principio vemos que Pedro, en el caso de Pedro, él pues no sabía exactamente cómo tratar el problema de Cornelio. Entonces, ya cuando se hace esta pregunta, los judíos creyentes en Jesús, ¿qué era lo que debían cumplir los gentiles o no? Pablo y Bernabé y los otros líderes que creían en las leyes del Antiguo Testamento y que creían que eran importantes, pero que no era un prerequisito para la salvación, empieza a explicarle que la ley no era un requisito para salvarse. Aquí viene el meollo del asunto hasta nuestros días, porque muchos cumplen rituales religiosos. Les pongo un ejemplo, para aquellos que creen en los de las raíces hebreas, ellos lo que están es actuando y copiando tradición religiosa de los judíos. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, y valga la redundancia, ¿no? El sábado. Ellos van y preparan un pan. Y ese pan es el halá, que le llaman. Y ese pan es con trencita. Pero ¿por qué nosotros los gentiles que creemos en Yeshua, en Jesús, no podemos usar un pan sobado, o un pan andino, o un pan francés? Tiene que ser una halá, con un pan tipo trenza, con semillitas de ajonjolí. O sea, no, esa es religión, esa es religiosidad, esa es costumbre rabínica, judía, llámele como usted le llame. Y empiezan a hablar idiomas, el idioma hebreo y todo en hebreo. Entonces, eso no es un requisito para la salvación. Cumplir todas estas normas no es un requisito para la salvación. Para salvarse, los gentiles no debían adherirse a la ley de Moisés y a las otras tradiciones judías. No tenían. Entonces aquí comienza el conflicto, y por eso se convoca al primer concilio. Un grupo de cristianos judíos entonces seguían insistiendo en que era necesario cumplir la ley, incluyendo la circuncisión, para obtener la salvación. Entonces era lógico que en ese tiempo, que en ese momento se presentase una gran discusión a nivel nacional, a nivel de los judíos, cuando ellos sabían y empezaron a darse cuenta que los gentiles se convertían, pero por miles, y estaban superando la iglesia compuesta por judíos. Así que Pablo y Bernabé discutieron el problema con los líderes de la iglesia, y se desarrolla el primer concilio con apoyo y la posición de Pablo y Bernabé, en el sentido de que el cumplimiento de la ley, incluyendo la circuncisión, no era parte fundamental para la salvación. La cuestión de si los creyentes o no debían obedecer, cuando digo los creyentes o no, quiere decir aquellos que se vayan a convertir más adelante, o que si debían cumplir la ley de Moisés o no. Y aquí empieza el gran debate. Recordemos que muchos judíos creyentes en Jesús estaban dirigidos por los fariseos, y muchos fariseos habían sido convertidos, por ejemplo, como Nicodemo, el mismo Pablo, que era convertido, y se crea una fricción ahí. Bueno, a mí bajo la ley me enseñaron esto, ahora creo en Jesús y sigo cumpliendo la ley. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Cuando recuerden que los gentiles no tenían la cultura que tenían los judíos. Tenían una cultura realmente pagana. Ahora, ¿cuándo empieza este problema? Cuando la iglesia se extiende a Antioquía en Siria, que fue la iglesia creyente en Yeshua, mayoritariamente la más grande en tiempos de Pablo. Y aquí comienza este conflicto. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿O qué hicieron los creyentes? Primeramente enviaron una delegación para ayudar a buscar una solución. En segundo lugar, se reunieron con líderes de la iglesia para dar su informe y fijar otra fecha para continuar la discusión. En tercer lugar, tenemos que Pablo y Bernabé dieron su informe, ellos elaboraron un informe. Y Jacob, conocido como Santiago, el que escribió el libro de Santiago, hermano de Jesús, resumió los informes y tomó una decisión. En quinto lugar, todos apoyaron la decisión. El concilio envió con los delegados, una carta a Antioquía, la iglesia gentil, haciendo informarles la decisión. Esta es una forma sabia de resolver conflictos en la iglesia. Los problemas deben encararse dándose a conocer los diferentes aspectos de un problema. La discusión debe llevarla a cabo personas creyentes, espiritualmente maduras y dignos de confianza para tomar decisiones sabias guiados por el Espíritu Santo. Todos deberían apoyar las decisiones cuando vienen en conjunto. ¿Por qué? Porque en ese sentido hay paz, y esto fue lo que pasó en el primer concilio de la iglesia. Ahora, ¿qué le impusieron a los gentiles? Les pidieron abstenerse de idolatría, de fornicación y de comer carnes de animales sin desangrar. O sea, estaba prohibido el comer sangre. Levíticos 17:14. Ahora, si los cristianos gentiles se hubieran abstenido de estas tres prácticas, habrían complacido a Dios y habrían logrado una mejor relación con los cristianos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos sí cumplen a cabalidad el no adorar ídolos y el no comer sangre y el no tener prácticas sexuales impuras. Ahora, esto de la fornicación, de las prácticas sexuales, ¿de dónde viene esto? Debemos entender que muchos gentiles vienen de un mundo pagano donde adoraban otros dioses, y estos dioses tenían sacerdotisas y sacerdotes que practicaban la sexualidad, la fornicación, el adulterio, toda práctica sexual no aprobada por el Señor. Entonces venían con esas costumbres, pero venían del mundo. Entonces se les impuso abstenerse de los pecados sexuales, abstenerse de la sangre y abstenerse de la idolatría. Sin embargo, hoy en día muchos, ¿verdad?, siguen siendo idólatras en muchos aspectos que conocemos. Incluso los cristianos que se dicen no católicos son idólatras, a veces de ídolos artistas o de tu carro o de un familiar, etcétera, etcétera. Es muy discutible esto de la idolatría, porque idolatría es no tener nada que se apegue a tu corazón y que ocupe el lugar de Jesús en tu vida. Ahora, ya podemos entender claramente cuál era el problema que se generó en tiempos de Pablo y Bernabé con las actitudes entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y esto es importante que quede muy claro y realmente estar claro con lo que el Señor quiere para nuestra vida como gentil. Para la libertad que tenemos como gentil no es una excusa para pecar. Recuerden lo que hablamos en la primera parte del programa. Así que este primer concilio de la iglesia fue importante para aclarar muchos asuntos y limar las asperezas entre los gentiles y los judíos. Lamentablemente, muchos judíos en las generaciones futuras, hasta la actualidad, dejaron de creer en Yeshua, en Jesús, y la iglesia gentil fue la que creció hasta que se formó lo que es la iglesia católica, el Vaticano, la iglesia ortodoxa de Oriente, la rusa y bueno, muchas otras denominaciones de creyentes. Ahora fíjense, esas demandas que los judíos habían hecho a los gentiles era una manera para tenerlos controlados y conducir ellos el movimiento de la fe. Sin embargo, no se pudo de esa manera porque los judíos querían someter a los gentiles en las prácticas religiosas que ellos venían practicando cuando Pablo dijo que ya no era necesario, ¿verdad? Sino la fe en Cristo, el testimonio y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y por eso es que somos sellados por el Espíritu de Dios. Lo importante, mi querido hermano, es tener fe y por amor, ya no como dice el programa, por amor a ti, sino por amor a Jesús, por amor a Dios, nosotros tener un cambio, una metanoia en nuestra manera de pensar. Y ahora, bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Y vemos que prácticamente el libro de los Hechos es un libro que nos habla de viajes misioneros, ¿verdad? De la expansión del Evangelio. Y hemos visto los conflictos entre los hermanos, entre Pablo, entre Silas, Bernabé y Juan Marcos. Esto es importante, que no nos olvidemos de esta situación que se vivía en la iglesia histórica. Recordemos que a Pablo se había molestado con Juan Marcos y escogió a Bernabé. Pero ya en este segundo viaje, Bernabé quería incluir a su sobrino y Pablo dijo que no. Entonces hubo una diferencia y Pablo escoge a Silas y Bernabé se va con Juan Marcos y empiezan a recorrer las ciudades evangelizando, compartiendo la buena noticia del Evangelio. Entonces vemos que Pablo y Bernabé se separan por Juan Marcos. El problema, o sea, la piedra de tranca, como decimos en buen venezolano, fue Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Pablo no quería llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero. Esta discrepancia originó dos grandes predicadores encabezaran dos equipos. ¿Quién? Pablo y Bernabé, que eran grandes predicadores. Y a veces cuando hay circunstancias, a veces no sabemos cómo Dios va a utilizar estas diferencias, porque a la final se conformaron dos buenos equipos, Bernabé y Juan Marcos, y Silas y Pablo. ¿Qué hicieron Silas y Pablo? Ellos recorrieron originalmente las iglesias o regiones que ya había visitado Pablo con Bernabé, y mucho más en el segundo viaje. Silas fue un compañero realmente fiel con Pablo. Este viaje, más o menos su segundo viaje, duró aproximadamente, o se hizo mejor dicho, 3 años después de finalizar el primer viaje, y recorrieron de nuevo todas las ciudades. Ahora, Silas era un miembro que hizo parte del Concilio de Jerusalén y él era judío que pertenecía a la iglesia de Jerusalén. Esto es muy importante. Por eso Pablo escogió a Silas y viajaron juntos para compartir las buenas nuevas en todo el mundo, digamos, gentil, romano. Pablo y Silas determinaron seguir en su viaje misionero, confirmando. Por eso que cuando usted tiene un campo blanco, uno no puede abandonar el campo blanco, uno debe ir al campo blanco y confirmar a los hermanos. Porque a veces tú fundas un campo blanco y los abandonas y viene alguien más con otra doctrina y estos que están bebé en la fe, pues se dejan llevar por corrientes que cualquiera traiga. Un ejemplo, o sea, tú fundas un campo blanco, lo abandonas y de pronto encontraste que se convirtieron a Hare Krishna. Por dar un ejemplo, nada más. A mí me ha pasado, hermanos, que yo estaba en célula, una vez me pasó una célula, yo estaba pues dirigiendo una célula de una iglesia muy conocida y de la noche a la mañana el hermano nos dejó de prestar la casa y dijo que no fuéramos más porque el hermano pues, se convirtió en testigo de Jehová. Después se salió con el tiempo, pero lo importante de un buen discipulado, de una buena enseñanza bíblica, siempre es bueno el discipulado. En este segundo viaje, Silas y Pablo llegaron por el camino romano, utilizaron el camino romano, las carreteras romanas, para llegar a Cilicia y a las puertas de Derbe, Listra e Iconio. Pero luego el Espíritu les dijo que no fueran a Asia, de manera que se dirigieron rumbo al norte, a Bitinia. Otra vez el Espíritu les dijo que no y debieron ir al oeste, atravesando Misia para llegar a la ciudad portuaria de Troas. Y aquí vemos otro ejemplo, otro paso muy importante para la iglesia, para nosotros que tenemos ministerio, para nosotros que asistimos. A veces el Espíritu Santo nos dice no. No hagas esto, no vayas a este lugar, no vayas a otro lugar. Y esto ha pasado mucho con hermanos cristianos que se han ido de Venezuela sin la voluntad de Dios. Porque dicen, no, yo me voy del país y me voy a congregar en otra iglesia, en otro país, y hay un campo blanco en otro país. Muchas veces no son honestos de que se fueron del país porque, bueno, pensaron que era lo mejor ir. Entonces ponen al Señor y resulta que el Señor nunca los llamó a eso y a veces no les ha ido muy bien, nunca les dijo que se fueran de Venezuela, y eso es importante. No es que no te vayas o que sí te vayas, sino que todo lo hagas bajo la voluntad de Dios. Si el Señor te dice que sí y te lo confirma y el Espíritu Santo te dice sí, ve a tal lugar, tú vas. Pero si te dice que no, tú no vas. Y esto fue lo que pasó con Silas y Pablo en su segundo viaje misionero. Y bueno, nos vamos despidiendo, no sin antes darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Maranata y Shalom, Shalom. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.